mara mile miri rame bora iri pointi ritungo marangire mu madau makota akeme kolo ifaira tungo solo manani swali marangire mutima de atondi aramori muramute mabaterera Wana feu feu bine de securmo ai nai aram be imayene ai yigende munana onto pilinu ima neba be sakitoran dugolton wope abe tampa be apida emo yere maunde njana niritunaka wotasunga yigitu iudi mandi epo kalaje ado sio yehi imo kobe besipe wope yehide arti enelduri jama kobe andi muhaili kehailai hore wawora kobe andi Babi rabe mon luton janani ri yeki ton yuti mon kokonga mu marado mai jokidon kokonga mu marako koyuru miwali pellet tambere goto yelo tako ava aguna akil kinno walla Como ya y no fue bona, estamos ya buscando.